Quiero agradecer profundamente la segunda visita que nos hace nuestro señor gobernador al distrito. Reconocer el acompañamiento permanente de la provincia hacia nuestro distrito. Agradecer también las obras realizadas con fondo provincial y que están en ejecución. Planta potabilizadora cisterna Villalonga, que dará solución a las localidades de Villalonga y una vez que tenga el acueducto será para Estrella también. Planta transformadora eléctrica para Casas y San Blas, para fortalecer la producción y el desarrollo. Primera etapa de la calle Yrigoyen. La casa de la provincia de Buenos Aires. La entrega de una ambulancia para Strueber. Una combi para un establecimiento educativo de Villalonga. 7 móviles para la policía del partido de Patagones. Estos son los aportes y obras que ha hecho nuestro gobernador en solo 2 años de gestión de la gestión Marino. Antes de finalizar, señor gobernador, voy a hacer la entrega de un documento donde están plasmadas las primeras necesidades urgentes del distrito para seguir avanzando juntos con soluciones concretas. Necesitamos, señor gobernador, ya sabemos que la situación es difícil, pero tengo que decirle las necesidades que tenemos porque es lo que el pueblo me reclama. La construcción de una nueva toma de agua para la planta de Patagones. Un nuevo acueducto para la localidad de Strueber. Y un nuevo acueducto para la localidad de Juana Pradere. Tres situaciones más difíciles que nos toca vivir por la falta de agua de nuestro pueblo y más teniendo en cuenta que vivimos a la margen de dos ríos, el río Colorado y el río Negro. Y tenemos que esperar que llueva para tener agua. Así que, encarecidamente, señor gobernador, haga lo imposible para que nuestras vecinas y vecinos tengan el servicio de agua que ellos se merecen. Tenemos un parque industrial, gracias al esfuerzo de nuestros emprendedores, con un esfuerzo propio, pero carecemos de servicio. No tiene servicio de gas. Necesitamos también llegar con este servicio. Tenemos más de 800 vecinos que han construido con mucho sacrificio su vivienda y que no tienen el servicio de gas en un lote y una vivienda. 800 son nuestros vecinos que a diario vienen a la municipalidad a reclamar porque tienen que pagar facturas de gas para poder calefaccionarse hasta 400.000 pesos. Y es muy imposible poder pagar eso. Decirles que sabemos lo que hace el sacrificio de nuestro gobernador, pero también aquí tenemos obras nacionales paradas, que el gobierno nacional ha cercenado los derechos de los argentinos, de la provincia de Buenos Aires y también del partido de Patagones, porque están paradas y nadie se ocupa de ello, a excepción de nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nuestra salud también tiene sus inconvenientes. Nosotros necesitamos urgente la incorporación de un tomógrafo de alta complejidad porque cada día que tenemos, que son todos los días, o tenemos que ir a Viedma para que nos atiendan y pagar un costo muy elevado o hacer 286 kilómetros para poder tener esta tomografía. Necesitamos, señor gobernador, ambulancias, las que tenemos superan los 10 años. necesitamos urgente una ambulancia para la cabecera del partido y otra para Bahía San Blas. Recién, señor gobernador, hemos disfrutado de una obra que usted ha colaborado y ha puesto los fondos, que es la primera etapa de la calle Irigoyen. Necesitamos continuar con la segunda etapa, nuestros compromisos, cuando usted dé la orden, nosotros empezamos. El partido de Patagones es el único que con el esfuerzo de un pueblo unido logró allá por el 2004 la sanción de la ley 25.955 y fuimos declarados Patagonia Argentina. Y a partir de ahí tenemos beneficio y tenemos una ley también en la provincia de Buenos Aires que es la 12.322 y 323, que ya nuestro presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Pascual Dichara, ya presentó el proyecto, está en comisión. Necesitamos esa ley que sea una ley permanente, porque cada 5 años tenemos que pedir la prórroga. Si se puede, nos den una mano con nuestros diputados y alguno que lo acompañe, que esto se convierta en realidad. Necesitamos para el desarrollo comercial de Patagones la posibilidad de que la empresa EBES se haga cargo de la instalación de 2 transformadores que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo comercial de Patagones. Tenemos hoteles gastronómicos que no pueden abrir sus puertas, tenemos supermercados que no pueden seguir avanzando porque necesitamos que esta empresa se haga cargo de poner esos transformadores para que Patagones pueda seguir creciendo. Tenemos un emprendimiento a mi derecha que se dedica a la hortícola y otros elementos productivos y tiene 8 kilómetros de tierra el camino, rumbo a Guardia Mitre. Necesitamos el asfalto para esos 8 kilómetros porque más de 4.000 camiones cruzan durante todo el año sacando la producción de cebolla de ese sector. Decirles que como último tenemos algo que es muy caro a nuestros sentimientos. El año que viene tenemos los 200 años de aquella epopeya, de esa gesta que nuestros seres lograron y lucharon por defender la soberanía. Y gracias a esos héroes, hoy tenemos las banderas todavía en nuestra parroquia. ¿A qué me refiero? Que dentro de un año necesitamos a nuestro gobernador presidiendo estos actos. Necesitamos la colaboración económica para poder hacer una gran celebración y poner toda la carne en la parrilla. Gracias, gobernador, por venir a visitarnos. Gracias por el esfuerzo que hace y cuente con Patagones para todo lo que sea necesario para que el pueblo nuestro viva mejor y sea mucho más feliz. Muchísimas gracias.